Vamos. Te vayas de acá. No, no, dicen chiste. Igual este es el último que me tomo, soy el conductor asignado. Ya. Sustancia, ritmo, piel. Seguimos en el Centro Cultural La Otra Ciudad, acá esperando, palpitando el 3 de diciembre. Vamos a estar allí. Estamos todos remanijas, esperando el próximo show de Don Lunfardo. Hace 2 años que no tocan aquí en nuestra ciudad de La Plata. Y aprovechando para destripar la idea, ¿no? Olvídate. Esa cosa de fan, de quiero saber de la cocina. Sí. De... Sí, yo sí, tengo es... una pregunta de cocina, digamos. Que es que siempre encontré en Lunfardo, digamos, letras o música que me llevaba, que estaba, salía desde la bronca, desde, o desde el dolor, o de algo. ¿Se puede hacer arte no efímero desde la alegría? Arte no efímero, digamos, que quede concreto, como sería un disco, por ejemplo, claro, o un cuadro. Como un disco de ustedes que hoy sí tiene actualidad. Y capaz que, y no ayer no sea. Sí, no encuentro artistas que de la alegría. ¿Cómo es arte efímero de la alegría? Si se puede hacer arte no efímero de la alegría. Sí, ¿se no puede sé hacer arte desde la alegría? Y no, es jodido porque acá este mundo llega llorando, ¿viste? Es jodido. ¿Sabes que yo el otro día? No, pero yo creo que sí, ¿eh? Yo, bueno, por él, ¿viste? Cuando se dice. Che, y viste, y vos qué haces, bueno, la vieja y conocida, ¿y vos qué haces? Tengo una banda, ¿y de qué trabajás? ¿Viste? A es nosotros cierto nos preguntan lo sí mismo igual. Pero es cierto, a mí me calza porque yo trabajo de otra cosa, pero ponele cuando te dice, ¿y no vivís de la banda? Pff, hace 17 años que me mantiene vivo. Claro, tal cual. Después, sí, me sale fortuna, si querés, no sé, pero en el sentido de, pero en el sentido que para mí vivir de la banda... me suena, no me gusta, viste, esa frase. Uno escucha no me gusta por el lado de viste, suena a parásito, no sé. A mí me gusta que la banda, vivir de la banda por el hecho de que haces lo que te gusta y eso te mantiene vivo en principio. Después, cómo conseguís el morfi en el súper es otra cosa. Pero desde ahí me parece que, desde nuestra obra, te digo, siempre nace en la felicidad. Porque es lo que más nos gusta hacer, nos sentimos en el cielo. Por ejemplo, yo pensaba, viste que hoy hablábamos recién ahí, off the record, digamos, sobre Paracaidista, que es difícil de asimilar, es un disco grueso, viste, que yo. También se le ha puesto el rótulo de oscuro, viste, de oscuro, vos decís, sí, es negro, qué sé yo, no, pero eso de oscuro de que es dark, viste que yo. Y... Vos dijiste que era Nine Inch Nails. Sí, pero mira, yo te voy a dar un ejemplo, te voy a decir dos cosas. Una, el disco para mí es un disco re esperanzador. De hecho, lo último que hice en formato canción y no ese collage auditivo que hay al final, es vivir, viste. El tema no se llama vivir hasta matarnos, ni vivir hasta morirnos, se llama vivir. Para empezar a desmenuzar, y no voy a decir más nada con respecto a ningún tema, pero sí que yo escucho, hablando de felicidad y música, yo escucho radios, ¿viste? Y todos te dicen, ¡ay, es re bajón! Y no, a mí me pone muy feliz. Y de hecho, es muy loco que al que le genera que es bajón, ¿viste? Que está la vieja cuestión del acorde menor es triste, el acorde mayor es uh-huh alegre. Los temas radios que todo el mundo dice que son bajón, son mayores. Entonces, ¿cómo es la...? Y a la vez está, voy a un casamiento y te ponen en bicho, bicho, yo me conformo. Y es para divertirse. Y yo me quiero matar. Claro, claro. O sea, es muy... te lo contesto desde el lado de dónde ponemos el piso de felicidad y depresión. ¿Sabés de dónde te lo contaba? Yo leí igual una... entendí la pregunta. No, pero leí una entrevista de la mujer de Sábato que decía que Sábato tenía que estar contento para escribir. Y en su mayor pico de felicidad... Está bien, le queda cómodo. Claro, pero en su mayor pico de felicidad, dicho por ella, escribió el informe sobre ciego que es lo más oscuro posible. ¿No? Entonces, hay un tema de... Hablando de ficción, digamos. Claro, pero ¿se puede hacer un tema de Don Lunfardo de la alegría? Yo creo que sí. Para mí, o sea, te hablo de un tema, si querés, viejo. Viejo, no sé. Pero bueno, solíamos terminar en vuelo, es un tema... súper esperanzador. Ahora, no sé, Pogo también lo es. Uh-huh. Que vos no lo escuchás en el disco ese tema, sí, uh-huh, lo escuchás en vivo. Uh-huh. O bueno, grabado, que yo. y está diciendo, no sé, cuando el mundo gira está haciendo pobre. Hay un punto de que te está diciendo que vos sos tu mundo, digamos, no, no, para no desmenuzar ni más, no estoy capacitado para analizarlas literariamente, pero me parece que es más, le estoy encontrando la vuelta ahora con lo que vos me preguntaste, de que en definitiva siempre apuntamos a eso, por más que apuntemos a lo más oscuro. Hay temas, los temas oscuros son los que te conmueven, los que sí, te, no, te mueven, pero, la última. Pero ahí ya te digo, yo te entiendo claramente lo que vos me decís, pero tenemos que, es difícil poner, viste, un promedio de qué consideramos felicidad, digamos, en el momento sí, que vos nacés, que sería el momento de no sé qué, viste, si no llorás te dan un chirlo, digamos, el mundo. Entonces, también vos decís, a la hora de vos decir, no sé, yo me siento feliz haciendo esto todo, también tiene un grado de búsqueda personal, digamos, quizás, tiene que ser para el paraíso, viste, es para todo. No, pero quizás sea un digamos, error. Yo lo digo desde el lado de que a nosotros nos hace muy feliz eso. Claro, entonces, pero yo te lo pregunté desde el oyente, ¿entendés? O sea, cuando vos lo escuchás, decís, bueno, esto se hizo en un estado de abandono, bronca. A ver, es imposible escribir Rambo era gay de la alegría. No, sí, o digamos, ahí hay bronca. Miguel Cantilo, digamos, la mancha de la bronca, claro, es como... Es el... Entonces, ahí, sí. Yo lo que siento, la pregunta, si querés, sí, mal formulada, era... Sí. Siempre que encuentro un fardo y me motiva y me toca un nervio, sí, es porque me toca desde un lugar, digamos, de rencor o de melancolía. Algo que nos molesta a todos. Claro. Sí. Y la única forma de, como vos decías, de alegría es manito para acá, manito para allá, ¿me entendés? Sí, o sea, claro. ¿Se puede hacer arte no efímero? El bicho mayonesa. Claro. ¿Se puede hacer arte no efímero desde la alegría? No sé. Yo trato de vos sos alegre al hacerlo. Claro, sí, pero no es alegre, pero no lo que transmite. No soy el oyente. Claro, yo como oyente. Pero que vos hagas todo este análisis, yo creo que no. Ponele, y que yo te pueda decir algún receta de esa cocina, algún secreto. Pero que vos lo hayas sentido así, que me lo estés planteando, no sé qué, o que se haya generado este espacio, todo. Termina siendo algo copado y feliz. Digo, no. Es felicísimo haberlo hecho. Pero en la combinación, por eso que claro, yo soy feliz claro, cuando lo hago. Soy feliz cuando veo lo que sucede. Pero claro, lo que vos me planteás es lo que les llega. Claro, nosotros somos receptivos. Y lo que pasa es que es difícil, viste, tiene que ver también, como vos me decís, Rambo es gay. Para mí hay temas que son, viste, como. Para mí, como vos lo describiste, no recuerdo textual, pero viste, como está hecho desde la bronca, ponele. Sí, desde la bronca, todo. Pero, ¿y qué pasa con respirar el lo de menos en ese caso? ¿Viste? Ese heavy, ¿eh? Digo, y por ejemplo, Droga, que decíamos, es una canción pop, que no sé, lo ve una abuela y dice, ¡ay, droga! Pero, ¿viste? Bueno, ¿viste? La droga de Borges era la literatura y el destino, uh-huh. ¿Viste? Que eso, la ironía lo deja ciego. Cuando se te no sé, cuando nació la idea de ¿viste? De que algo, no sé, una mujer o algo que a vos te gusta decir, peor que una droga, usando la droga como algo que sos dependiente. Uh-huh. Creo que también ahí, por más canción, viste, ciertamente melosa, pop, que sea, no sé qué, hay algo que heavy, viste, es hacerte claro, reflexionar en eso. Es justamente eso. O sea, lo que te estoy contestando que me parece sí, que sí. No. No, es que me parece que la pregunta requiere como un análisis mucho más fuerte. Claro, en realidad no te decía si te parece que, si te estoy contestando, te estoy diciendo de que la respuesta es me parece que no. Claro, me parece que no, porque es lo que sí, vos decías. ¿Vos te imaginás a alguien dentro de 30 años agarrando mayonesa y escuchándolo? Y no, muere en el momento. Bueno, ahí viene donde está la cuestión de la industria y el mercado, ¿viste? Vos agarrás muchos discos y tienen fecha de vencimiento. Claro, pero y vos decís, ¿a dónde? Es una forma, digamos. Y después, porque hay cuestiones en el mercado que una cosa es lo que uno cree en el lugar que estamos nosotros, como una banda, quizás después vos como periodista o aficionado, melómano, digamos, de esa forma. Melómano. También conocés, ¿viste? Pero después hay cosas que son reales y nada, o sea, nadie imagina que son así. O sea, cerramos mañana con una discográfica y yo vengo y te digo, y vos me decís, che, Fede, zarpado, ¿no? Un éxito total, todo, que tiene que ver con más rotación, ¿viste? Y siempre y cuando esté bueno, porque yo hay mucha banda que, ¿viste? La escucho y siempre es subjetivo esto, ¿viste? Pero no voy a nombrar nadie, nada, no de acá de La Plata en general. No, pero digo, cuando a una banda que no me gusta o me hincha las pelotas con algo, lo que hago primero es respetarlo, por eso no especifico, pero lo mejor que podrías hacer es no sonar tanto, porque se van a avivar. ¿Pero sabes qué pasa? Entonces, cuando vos, a una banda que tiene ciertas melo, una búsqueda, no sé qué, vos le sumás una rotación, qué sé yo, no sé qué, y vos me decís, che, Fede, qué zarpado, ¿cuántos discos vendieron ya? Y yo te digo, 20.000. Y vos abrís los ojos como el dedo de oro. Y la discográfica se lo vendió a Musimundo, no a vos, a ella y a él. Pero aparte, vos claro, pero ahí viene donde, disco de platino, tan biónica. ¿Y vos tenés un disco? ¿Vos tenés un disco? Lo mencionamos hoy en la previa. Pero sin bardé, de hecho, a mí me parece que dentro de ese nicho, viste que los periodistas, nicho, ¿viste? Marketing. Nada, aparte, ¿qué nicho? ¿Estás loco? Para un grupo de gente particular. Sí, pero no, el nicho todos sabemos lo que... Vos nombraste a Mozart hoy. Sí. Y yo lo que me acuerdo siempre en esto de la idea de que te guste, te conmuevo, ¿no? Que si vos agarrás la versión del Requiem de Mozart en YouTube, tiene como 50 no me gusta. Y bueno, pero es lógico. Claro. Si hay gente que está en YouTube. Claro, en vez de estar en el Colón, están en YouTube. Claro, ¿qué es eso? Ok. Pero, sí. Y después, bueno, mirá, vos me superaste. Yo dije, hay gente que no le gustan los Stones. Y hay gente que no le gusta Mozart. Tal cual. Pero eso es lo lindo. A mí muchas veces me pasa de que alguien... Lo que no me gusta es cuando, en lo particular de nuestra banda... Bueno, esa parte... digamos, con respecto a que alguien te diga, sí, ¿viste? Y ver que hay un falso concepto. Yo he remado, viste, mucho, todos los chicos de la banda la conocemos, viste. Nosotros pasamos, en una época éramos los Piojos Platenses, después éramos los Versuera, viste, como, o sea, como una afirmación de negarte ser alguien. Negándote soy. Entonces, digamos, si vos morís en ese camino ahí, ya está, no fuiste nadie, en el sentido de. No, tampoco es que nosotros hacemos algo por alguien, ¿viste? Nosotros lo hacemos por nosotros, siendo sincero. Pero en una mano, bueno, no, Edo Lufardo, ¿viste? Como que, pero esa escalerita está. Pero porque están esas cosas también de que yo escuché, ¿viste? Alguna vez, mirá, qué zarpado tal banda. Lo de Tan Biónica, yo decía, en ese nicho musical tampoco me parece muy... qué sé yo, ¿viste? Cada uno escuche lo que quiera. Después sí, vos ves un recital y son todos pibes. Lo que mirá, Árbol, en su momento. Claro, pero, ¿viste? La idea, ¿cómo? Es que no dura eso. O sea, hablamos de Mozart, se murió hace 200 años. ¿Y? Pero sigue garpando. Claro. ¿Eh? Pero nadie va a levantar un disco de mayonesa dentro de 30 años, ¿me entiendes? No, porque suena lógico, porque claro. Es para dentro... Es más, creo que lo último que se levantó sobre ese tema somos nosotros ahora, porque ya ni lo pasan. Tal cual. Pero el punto de eso es... ¿Hay algo? Mantenés vigente mayonesa. No, y de hecho, mostramos la hilacha de lo out que está del baile. Los viejos que somos. Sí. Salíamos cuando había mayonesa. Sí. Pero, pero también es cierto de que, si vos te dices que tal banda, X banda, vendió 100.000 discos, ¿viste? Y no sé, por ejemplo, no sé, la Bersuit, ¿viste? Hay todo un linaje, todo un bagaje artístico que está respaldado, qué sé yo. Ahora, vos ves unos pibes que aparecen, y con esto no me refiero justamente a esas bandas Tan Biónica, Alba, no sé, que aparece, no sé, estas bandas que hacen como cover, o hay un nene chiquito que te dice, mirá, viste, escuchás Soda Stereo y te dice, mirá, es un tema de Bombay, no sé. Nah, decís, la puta madre, se está desvirtuando todo acá. Pero en ese sentido, cuando los locos te dicen que venden, no sé, 100.000 discos, y no fueron muchas veces a parar todos a una casa o a un auto y que se entonces después entendés cuando, no sé, sale una promo que juntás 5 tapitas y te regalan. El chino dijo es como esa banda llena River y vos comprás una remera. Mirá, en New Order. Y te regalan dos entradas. El chino dijo en esa misma. El chino dijo en esa misma entrevista que te contaba la otra vez. Se refirió a la gente de la cumbia como nuestros colegas. Sí, ¿no? Por supuesto, son los mejores. Claro. Laburan, ¿sabés cómo laburan? Y vos necesitás. Hay que aprender, ¿eh? No, he dicho por Spinetta también. ¿Qué vas a poner? ¿Durano sangrando en un cumpleaños de 15? Bueno, es como pedirle, viste, que te dice, claro, salta uno que se hace el pseudo intelectual, ¿sí? Y te dice, pero Pablo Lescano, viste. Y vos decís, ¿qué quiere que escriba como Borges, boludo? Tal cual. Pero o sea, para mí el loco es el Maradona. ¿Y algo de ese arte queda? ¿De quién, por ejemplo? ¿De eso? De gente. De lo efímero. Claro. No, de la música tropical, olvídate. ¿Vos qué te crees? ¿Qué diferencia habría en la época esa entre Edmundo Rivero y Pablo Lescano? Eran dos marginales, claro, peligrosos. Pero lo de Rivero hoy te conmueve, lo de Lescano capaz que no. No, yo escucho los dos. Uh-huh. El disco Damas Gratis en vivo en el Luna Park es impresionante. Es impresionante, es buenísimo. Uh-huh. El disco, después el video, sí, es un escenario con gente tocando. No, no tiene grandes cosas. Pero me parece que en lo musical, no sé, yo muchas veces escuché temas de cumbia que me parecían muy bien logrados, ¿viste? yo no escucho cumbia, escucho Rob Zombie, ponele, ¿entendés? Igual, entonces, claro. Pero escuchaba y, por ejemplo, Amar Azul es una banda que cierra por todos lados, ¿viste? Y ese era Pablo Lescano también. Claro. ¿Eh? ¿Entendés? Claro. Y el chabón es un loco que siempre se lo trata de delincuente y los garcas que tienen el poder en cuanto puede lo duermen, ¿viste? Mucho más que a vos, que venís de una familia de clase media. Tal cual. En serio. Él está... Ahora, el chabón andaba en un BM, en un Mercedes, sí, por un el toque, y estaba a nombre de él, porque ya ganaba plata y todos creían que lo robaba, que era una pop. O sea, eso es lo loco de contado por él. Contado por él, pero que paraba loco, y lo es loco, mirá la realidad del chabón. Sí. Que bueno, se pudo comprar un BM y tiene que renegar de que uno lo trate de encima lo que él es. Porque, digamos, no, sí, a mí Lescano me parece, digamos, un héroe musical. El punto... quizás de la idea es, yo no sé si dentro de 20 años voy a ir a buscar un disco Lescano, pero a mí escuchar Hasta Dónde Te Permitís Volar dentro de 20 años me va a seguir como viendo. Sí, entonces, lo primero está generado capaz de algo más de pero hasta acá te conmovió Pablo ya. Entonces, tres... capaz que dentro de 20 años te conmueve. No, capaz que en el momento. No, para mí que lo conmueve ahora. No quiero, bajo ningún punto de vista, viste, socavar lo que vos. No. Sino que quiero. Lo que digo es que, viste, como. Yo era chico, mirá lo que voy a decir, viste, algo que. O sea, juegan totalmente en contra mío, salvo que voy a hacer la aclaración de que entendí, viste. Yo he dicho. Ah, bueno, la mentira de Spinetta. Cuando tenía 12 años. Claro. ¿Por qué? Porque era es una mierda esto, ¿no? Es aburrido. Uh-huh. ¿Qué pasa? Tiene un diámetro que es imposible que entre en la cabeza de un chico. De 12 años. No, imposible, porque mi hija toca tema de Spinetta, que a mí no me salen esos acordes. Esa secuencia de acordes no la puedo hacer, de plegaria, por ahí, no sé. No, porque aparte son acordes polacos que sabía el solo, sí, nada más. Claro, que a la vez mucha gente dice, pero viste hacer eso, como que es muy rebuscado. No, para mí tiene que ver con lo que estás diciendo. Bueno, pero después, viste, no sé, para mí Spinetta y Dios es lo mismo hoy en día. Y todavía no escuché ni el 10% de lo que es el flaco Spinetta, digamos. Después sí, Pescado, bueno. Pero es loco porque ves, los tiempos en los que te llega la música. Entonces es loco, ¿qué se iba a imaginar Beethoven o Mozart que nosotros íbamos a estar acá? Eso digo, es un poco... Eso tiene de loco la música, ¿viste? Tal yo no sé una mierda de inglés. ¿Por qué? Y siempre me interesan mucho las letras. ¿Y cómo puede ser que me guste Radiohead o los Guns? Porque es el lenguaje universal, que es la música, es fundamental. Sí, te conmueve los nervios. Sí, aparte, no sé, hay una banda, tenés toda la estructura del mercado, guitarra, todo, pero no hay una melodía buena y se va todo el carajo a la larga o a la corta, punto. O sea, bueno, eso, ¿qué tenés acá? Y mirá, este tema dice mayonesa. Bueno, vamos a tratar de hacer armar una historieta ahí para que ¿cuánto pusimos? 50. ¿Y cuánto ganamos? 75, listo, tráeme otro. Pero qué diferencia. Hacen hamburguesas, no canciones. Pero ¿qué diferencia que hay entre mayonesa y Pablito Lescano? No, por supuesto que sí. No, Pablo Lescano es un capo. Y tampoco mayonesa, digamos. No sé ni quién es, lo estoy matando. Capaz que vive acá cerca y me viene a buscar. Pero digo, siempre de un lugar subjetivo de lo que a mí, viste, que a mi viejo yo le ponía Rob Zombie y se quería matar porque no le gustaba. Pero sí le gustaba Rivero y me lo hizo conocer a mí. Y yo cuando no escucho... guitarras distorsionadas, escucho guitarras tocando milonga porque me gusta mucho. Chicos, y tiene que ver con dónde vivimos. ¿Viste? Yo soy rockero, pero la clave candombe cae, te entra, ¿entendés? Si somos de acá. Hay toda una tesis sobre eso, de por qué, digamos, el tango sale de acá. Y vos, a medida que te pones viejo, encontrás en el tango la esencia de tus nervios. Que lo puteaste toda la vida. Sí, nos han condenado. Claro. Discépolo nos sumerge. Claro. Pero ya nos va a pasar a nosotros. Vamos a estar escuchando rock y los pibes se nos van a caer de risa. Estos viejos, mirá. No, para es que mí vos el tenés... rock es... Mirá, ¿y sabés cuál es el eslabón que ata todo? El corneta. Él es el que ata todo. El que hace así, tú nos vemos. Claro. ¿Entendés? Porque, y un poco, bueno, ni hablar los divididos con el folclórico. Pero digo, el corneta, hace poco hablábamos eso de re groso, un capo. Pero, viste, no, o sea, podría ser, suponete que la banda de él se llamaba de otra forma y todo, él sería igual ese eslabón. Pero el loco hasta lo puso explícito, los Gardelitos, viste, como una estética. Rock yugular, viste, hay unas versiones hechas tango, que es, bueno, pero es un tango que te agarra el sistema nervioso y te lo. Bueno, es, y hay, o sea, en eso está el nervio. De que vos vas a tocar a Córdoba y hay 600 tipos. Igual, viste, hay toda una línea en lo que decíamos de decirlo desde un lugar ¿cuál es el de la alegría, el de la bronca? Yo creo que siempre la música o las obras, ¿viste? No recuerdo bien una frase de Picasso que el loco como que dice, no la recuerdo textual, pero como si vos haces lo que hagas artísticamente y no estás comprometido y conectado con las cuestiones sociales y el nervio ahí de va. Lo que pasa, bueno, no sos ningún artista y punto. O sea, ahí va. El artista comprometido con el contexto. Recién escuchábamos. Sobre todo desde su obra, ¿viste? Sí, no, después, totalmente. Porque, por ejemplo, Lennon te iba a las. O sea, John Lennon es muy importante porque hasta John Lennon, hasta que el loco se paró en el lugar que se paró, la guerra no impresionaba como impresiona, ¿eh? Antes la guerra era así, sí, hay guerra, estamos en guerra, punto. No digo que haya sido John Lennon, fue todo un movimiento, pero después también, eso es el chabón en una marcha. Que Lennon se plantea cuerpo, ahí. Poniendo cuerpo, pero también te componía Working Class Hero, o sea, es todo un. ¿Me entendés? Vos fíjate, hablando, yo dije Picasso, cómo se la pasaba toreando, ¿viste? A gente que te boleteaba, que no era joda. Recién escuchábamos Paracaidistas en Franco Retroceso, y yo creo que el primer tema que escuché de ese discazo fue Gobernar es el delito. Y me viene la historia de Don Lunfardo, porque yo los conozco en una plaza. En realidad, dando vueltas, por allá está Vero, Vero Luna. Bueno, con Vero dábamos vueltas y encontramos a Don Lunfardo en una plaza. En una plaza, en una vigilia, se cumplían 30 años del golpe militar. Al día de los muñecos incendiados. Sí, que se incendiaron los muñecos de Martínez de Hoz. Escalofrío. No, es muy fuerte, pero aparte también cuando lo condenan en Checolatz, que llega, fue boca a boca, ¿no? Sí, si lo condenan en Checolatz, Don Lunfardo toca en Plaza Moreno. Y nos fuimos. Ese día declaró López ahí. Claro, el día anterior, es más. Sí, tocamos ustedes, nosotros. Ahí nos enteramos. Nosotros, con Lambú, que rule. Claro, pero sí. Era como, bueno, si lo. Esta cosa, ¿no? Del artista comprometido con lo que está pasando, con el contexto, marcando también un lineamiento político. Política es todo más allá de lo partidario. Sí, sobre todo dentro de una ciudad, ¿viste? Que, o sea, viene de polis eso. Después también te vas a vivir a la montaña y no te escapás porque aprueban un proyecto de una minera a cielo abierto y te vuelan por el aire, ¿eh? Nos vemos. Y eso fue la política. Pero sí, de que tampoco. O sea, nosotros tenemos muchas opiniones en lo personal y después está la opinión como banda que se forma de todas esas discusiones. A mí me pareció sumamente interesante y tiene que ver con la política después de la terrible tragedia de Cro-Magnon. Me parecía loco, viste, todo lo que sucedía. Nosotros nos marcó, viste, porque ese año bajamos, teníamos una re gira que la bajamos y en el momento era todo un bajón, pero no, viste, bajar una gira después de lo que pasó. Era mucho peor el motivo. Y hoy en día te digo que, si bien fue todo un bajón, todo, pero yo estuvo bueno no hacer esa gira también, más allá de que. Están más sanos mentalmente, por sí, no hacer, y nos replanteamos todo también, viste, como, viste, esas bengalas como pidiendo auxilio, viste, los barcos. Bueno, no sé, el rock, vos decías hoy gobernar es el delito, viste, está en tu mente la droga ideal. Nosotros hablamos de gobernarte, viste, principalmente, pero después, claro. Vos haces un show y, no sé, el intendente de La Matanza le hincha las pelotas, porque le hincha las pelotas y le hincha las pelotas, no sé, lo digo como un ejemplo, así al azar. Viste, no todo el mundo. Eso es lo que tienen de bueno las canciones en general, que las lecturas que hace cada uno, viste. Siguiendo la línea de lo que te preguntaba Mai, en el disco verde, el primer tema dice abróchense el cinturón que lo peor no llegó. Y era del año 2000. Ahora hay un contexto socioeconómico similar a ese, digamos, y ustedes tienen un disco nuevo, digamos. ¿Cómo lo ves y cómo ves eso con un mundo con Trump, ¿no? Ah, no, y con Trump, ¿qué se llama, viste? Del Trump. Con una Argentina Trump con Macri. Y yo a mí me da por pensar más que, muy bien, una Argentina con Macri, ¿qué hace ahí? ¿Es un gobierno de facto? No, es un gobierno por primera vez en la puta historia, la oligarquía en el gobierno por los votos. ¿Qué va a pasar? No sabe nadie, es una piñata, esto es el faragüe. Ahora, porque nunca. Hay dos cosas fundamentales. Nunca en la vida llegaron por los votos y mucho menos dejaron de proscribir al peronismo. Y acá, si bien se persigue, se molesta, todo, son dos cosas raras que no se sabe, no dan coordenadas. Ahora, A mí me preocupa más que esté ahí porque alguien lo votamos, lo votaron. O sea, yo me pongo en el lugar de que todos si fuéramos a votar. Yo siempre valoro mucho la democracia y... ¿Viste ese que dicen, ah, voy y pongo una feta de salame? No, boludo, o sea... Andá y votá a alguien imprudentemente, aunque sea, ¿qué feta de salame? Eso es parte de la democracia. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que está acá adentro la cuestión, más allá de Macri. Y también, acá adentro... somos de palo en el sentido de que acá hay que pensar. Yo me gusta la política, me interesa mucho. Gracias a Dios soy músico. Pero la cuestión es decir, mientras sigamos pensando, ¿viste? No, que vudú, no, que son cosas que hacen a lo cotidiano, uh-huh. Que Michetti, que ¿viste? Lo que te asombra, lo que te hincha la pelota y queda ahí. Siempre esto va al ritmo de, de una cuestión global. Eso es lo que no podemos. Eso es lo que la discusión que no dio. El proyecto nacional. Y vos no se dio esa discusión. Pero vos no crees que todos los que comunican a ustedes del arte, la radio, el lugar, digamos, no perdimos una batalla en eso? ¿Vos te imaginás? No sé hasta qué punto la habíamos ganado antes. ¿Pero vos te imaginás gente de Don Lunfardo votando en contra de la letra de Don Lunfardo? No, pero sí me imagino y sé que hay montones votando no a Macri, sí. Sino no a todos ustedes. Lo que pasa es que yo también noto esto. Esto es fuera de, digamos, si bien soy parte, pero digo, sí, vos personal. Como fe de guitarrista. Claro, digo esto. A mí me preocupa mucho más que cómo la gente común, ¿viste? Porque después vos lo ves, no sé, a un empresario que, claro, tiene 600 millones de dólares en el banco y si se mueve el dólar. No sé, desde el lugar del egoísmo hasta lo podés entender. Ahora, ver al almacenero de la esquina con el mismo discurso, vas a decir, la puta que lo parió, boludo, porque. Y no es que estoy loco, no, que voy a estar loco. Este es un pelotudo y no hay mucha vuelta para darle. Pero o sea, desde el lugar que comunica, digamos, o sea, imagínate si hay chicos que les gusta Don Lunfardo. Sí, pero muchos deben haber votado a Macri porque ganó. Bueno, y ahí no hay una falla del comunicador. No, porque después nosotros, no, yo no. El que votó a Macri, para mí se equivocó, pero para mí. Y después yo no soy, yo no. Hay que tener fe a ver si no va bien. Nah, déjame de joder, ¿eh? Nah, no seamos. Yo, por ahí. Si hay que discutir con alguien, me quedo toda la noche. Pero, digo, a mí si me da un ataque de amnesia en el 98 y me despierto ahora y vos me decís, Macri presidente, yo ya sé lo que pasa, ¿eh? Si ya lo conocemos, ¿viste? Bueno, o sea, ustedes mismos escribieron en ese disco... Y acá no estoy militando para nada. No. Digo, acá es así, vos tenés un chacarero que fue y lo votó a Macri porque tiene, no sé, 3 millones de dólares en el banco. Pero si igual tipo le pone sobre la mesa la discusión de que por lo menos... Después podés decir si tiene razón o no el Papa o la Iglesia, pero digamos, ya se emitió la frase de esto es la Tercera Guerra Mundial. Si vos pones eso sobre la mesa, yo no sé si ese chacarero se la deja manejar a Macri. Claro, pero ¿sabes? Ustedes, ¿en serio? Ustedes como banda emitieron ese mensaje en el 2000. Sí, no. Lo peor no llegó. Abróchese el cinturón. Bueno, a mí me quedó grabado eso porque hay una especie de información en el nervio de la gente que hace arte... que los mundanos no tenemos, que es una previsión... Sí, a la vez es el patio de atrás, ese, digamos. Sí, pero es una previsión del... Y mi hija vio los Baxar, digan. O sea, pero hay una previsión del futuro en eso. Sí, no es así, sí, en el futuro... Para que alguno se siente a escribir lo que ustedes escriben y a componer como lo hacen, sí. Tiene que sentir la información de una forma distinta a la que sentimos todos los que hacemos cosas mucho más mundanas que no quedan grabadas en disco. De hecho, vos tenés toda la razón del punto de que yo estoy seguro que ahora van a reaparecer bandas al estilo, viste, Resistencia y... Que si se quiere, el que no se recicló a hablar de amor, que me parece genial todo... Ya no, viste, es más difícil, cuidado a quién votás, por decir algo de Resistencia, digamos, qué sé yo. ¿Vale de nuevo la frase esa, lo peor no llegó? Sí, eso siempre para mí, sí, porque eso pone lindo las cosas, sí. Es rock. Es por las dudas, y también no nos olvidemos del que cierra ese disco que dice tal vez lo bueno está por llegar, viste. Y ese es el horizonte, en definitiva, sí, para... Sí, en algún momento... Si no te aburrí, digamos... Es decir, no, mirá, ¿saben qué, muchachos? Las cosas son así. Y nos morimos todos, porque, digamos, si la tenés tan clara... yo digo, esto que estoy diciendo desde un lado subjetivo de Federico, matrícula... el DNI. Matrícula tanto, DNI. Colegiado... SGD. En algún momento hemos hablado con el chino post Macri en la presidencia... Y decía, Don Lunfardo vuelve a las plazas. Y claro, pero también es cierto de que quizá el chino no lo está diciendo desde un lugar de, viste, yo, bueno, no sé de dónde lo está diciendo, no, pero, okay. Pero sí yo digo esto, de que quizá tendríamos que haber ido un poco más a las plazas. Bueno, ahí va lo que yo decía del error. Estoy hablando de las personas. Bueno, de... te lo digo yo, Leo, mi mamá. La renga tocó en Plaza de Mayo. Claro, pero yo no la pude convencer a mi vieja. Entonces, ¿qué parte militante me equivoqué? Y, pero no, pero es simple, se la jugó. Le tenías que sacar ahí el tele. Está. No, ahí está, ¿qué pasa? Le sacaste el tele, santo remedio. Sacarle tele, claro, claro. Digo, ¿qué pasa ¿viste? Con... Perdóname, Dolina que dice, cada vez que voy a comer pizza, salgo puteando en ese momento a Cristina. ¿Viste? Vos te vas a comer una pizza, ¿viste? Sí, está a Guerrín, claro, y claro. Salís puteando al oficialismo. Claro. Hoy no, pero... Pero, ¿qué pasa con esto, no? Digo, reciente mencionaba la última entrevista que le hicimos al chino, una de las últimas, donde decía, don Lunfardo vuelve a las plazas en este sí, contexto. Pero, ¿qué pasa con el artista que se la juega totalmente? Ah, dice, bueno. Ese es nosotros... sí, a mí me gusta, porque me gusta el rock también fue siempre contestatario. Somos antisistema. Sí, pero también me gusta el que se la juega, y para mí ahí es un pelotudo, pero que se la juega, ¿viste? En serio, que vos decís, este se la está jugando, ¿viste? Decís, bueno, le pone onda, y es un pelotudo. Pero me gusta cuando el chabón, no, era un súper re pelotudo, en el sentido, la actitud de jugártela en serio. Yo veo gente que, ¿viste? Eso también hay que entender. Si a vos te venden pescado podrido, ¿viste? Y vos lo comés, y es rico, y crees que es rico, y siempre... En un punto tampoco tenés del todo la culpa, ¿viste? Sos ciertamente una víctima, porque, qué sé yo... a todos nos puede pasar en algún momento, digamos, en cualquier cosa cotidiana, ¿viste? Nadie es infalible. No, estamos todos re regalados con eso. Si vos fíjate, vos decís Trump o Hillary, ¿qué? Una rectoscopía, un tratamiento de conducto, es un garrón, los dos son un garrón. Y se acabó, ¿viste? Hoy elegís entre formas de capitalismo global o caníbal. Uno, ¿viste? Te deja que si tienes una banda, por ahí viví, y el otro te lleva la guitarra, todo. Pero y es loco que en este contexto hoy mundial, con esto que pasó, que es aberrante, digamos, pero que no fue aberrante Obama. Tal cual. Pero, con esa tibieza, le dan el premio Nobel de la Paz y está bombardeando un país. Y antes, Bush. Y todos decíamos, ¿qué va a ganar el loquito borracho ese? Lo mismo que decíamos de Trump. Y, uh-huh. Y ganó. Claro, pero ustedes hacen música con un mensaje desde el 2000. Sí. Digamos, este es un lugar de resistencia también de muchísimo tiempo. Y, claro. Y termina ganando gente que es casi antagónica. Claro, pero nosotros terminamos mensaje. Perdiendo para que claro, eso pase. Claro, y el punto de no perder, digamos, políticamente, sino de no haber llegado nunca a conmover. Que tenía que ver con lo que vos decías al principio. Yo creo que no, por ahí son, para mí, no lo digo de perdimos, como viste, totalmente a mí me interesa la idea de un proyecto nacional, no de caras, ¿viste? Acá vos decís proyecto nacional, ya está Cristina. El que sea. Yo a Cristina la admiro por lo que sabe de todo, de cuestiones, de, ¿viste? Es una estadista de la puta madre. Pero me parece que, ¿viste? Que, nada, yo no soy peronista, no soy marxista, porque, qué sé yo, soy artista en istas. Pero después también dormí en que en cuestiones de... Yo vi la idea del proyecto nacional sin caras, me gusta mucho más, ¿viste? Me gusta la de... Creo que es aplicable a todo. Vos no sé quién atiende allá la barra, pero si el chabón no está nunca, es un barrilete, le afana la guita de la cara. Y bueno, ves, ¿viste? No, pero es macanudo. Nada, en una así, che, vamos a poner uno que esté pillo, porque, digamos, no me importa la cara de quién. La onda es que eso funcione para que ustedes sigan resistiendo, ¿no? Uh-huh. Y no podés bancar a un amigo dormilón toda la vida. Sí. Ahora, un guitarrista sobre todo, claro. si es un amigo, digo. No, pero lo mismo que decías vos en la banda, vos, no te conectabas con él tocando. Claro, ¿y qué si pasa? No te, porque si es un dormilón, independientemente que sea un copado, no sí, da para la banda. Sí, vamos a comer un asado, digamos. Claro, pero no toquemos. A mí con la cuestión del proyecto nacional, que en definitiva se termina convirtiendo un poco en una cara, ¿viste? O, ni hablar que los errores que comete la gente de ese lado van para ahí y lo que, ¿viste? Brega porque te vaya mal también te empuja. Y vos fíjate, hay algunos, yo tengo mi cuñado que le mando un saludo, Sergito, que debe estar escuchando, que viste, tiene otra visión de la política, es un militante, chabón. Y vos, por ejemplo, vos, en cualquier país del mundo, viste, no lo traigamos acá, que, bueno, vos metés, no sé, el 18, 20, 30, 50, 40 y pico por ciento de la pobreza la metés en la clase media. ¿Cómo se hace? Con billes en el bolsillo, como sea. Vos tenés que después manejar las políticas para para que eso suceda de una forma genuina, qué sé yo, bueno, que sirva. ¿Y qué hace el chabón? No tenía nada, era pobre. Ahora de la clase media tiene laburo, tú, ya se compró el autito. ¿Qué hace? Va y se compra un plasma con el Hora 12. ¿Y qué mira? Mira TN, no mira Encuentro. Uh-huh. ¿Y con qué? ¿Y quién le compró el plasma? ¿Se lo compraste vos? Claro. ¿Y después qué hace con los ahorros? Lo mete en el banco. Que hay gente que va a bregar para que se caiga eso. Pero, o sea, es como muy... Es jodido. La derecha es mucho más inteligente a veces. Mirá, en el sentido, yo... La otra vez hablábamos... Me parece, mirá cómo aprovechan la cuestión de los medios y las redes sociales ellos. Vos te podés quejar y podés decir, este tipo un pelotudo, este es uno que le pagan para que decir todo eso, sí. Uh-huh. Pero, viste, ganó Macri, amigo. O sea... Bueno, el otro día... Le sirve. En esta misma radio hablábamos algo parecido con Lord Byron, poeta inglés fantástico. Y el tipo decía que los sentimientos negativos son mucho más poderosos que los positivos. Y te lo explicaba para atrás. Bueno, claro. El tipo decía, cuando vos te acordás de algo en el pasado que fue feo, fue feo. Pero cuando vos te acordás de algo del pasado que fue lindo... Te acordás más o menos. También tiene algo de feo, tal cual. Sí, entonces, bueno, ahí viene que la derecha inventó la revolución. No sé si va a llegar a algún lado, pero es más divertida. Claro. Y ya te está bajando el precio. Bueno, y no hay algo... Avanzá. Pero ¿no hay algo de rock en eso? En que nosotros sabemos que nadamos contra la corriente y seguís nadando. Sí, bueno, sí. A ver, sí. ¿Te conviene meter droga en los 100 más elegidos de la FM100 y llenarte de plata? Por algo no lo hiciste. Tampoco te llenás de plata. Ahí viene donde... Viste, yo prefiero que no esté ahí. Claro, pero eso es una elección. Y seguir laburando. Eso es una elección ideológica. Sí, pero ponele, yo le digo que no llevo ese disco ahí, no contrato a un prensa que lo meta y le prohíbo a todo el que lo quiera hacer y lo, ¿viste? Tal cual, pero eso es una decisión. Sí, ahora, cuando... sí, que es una decisión poliartística, política artística, digamos. Tal cual. Pero yo, si uno se considera artista o un ciudadano que a mí, viste, que estén diciendo, no sé, mirá este tipo, mirá, estaba tirando bolsa con plata acá. Que no es ninguna farsa, viste, el chabón es una rata. De hecho, vos ves el cargo que tenía y tenía esa plata, es un pelotudo. Porque podría haber tenido mucha más. Uh-huh. Y después, viste, no sé, un funcionario de la obra pública que se afana una guita, no es eso, de toda la vida, en todos lados, en todo el mundo. Es siempre. Bueno, pero es cierto que la foto del chabón con el casquito, todo, es fuerte, no te la saca más. Claro. Te la tatuás. Pero pará. El dinero de la obra pública que supuestamente este tipo robó no es en dólares, es en pesos. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es en nacional. ¿Por qué está en dólares lo que sea? Porque es coima del sector privado, digamos. Entonces, ¿se va a hacer un relevamiento? Una auditoría de toda la obra pública. No. Entonces, pero la está pidiendo, Cristina. Pero ahí viene donde nosotros, digamos, las cosas irían mejor si damos vuelta ahí la tortilla y miramos bien. Todo. No va a pasar. ¿Y qué pasó? Lo que sí pasó. El tipo con el casquito ahí, queda. En un monasterio, claro. Una semana después de que le rechazan una donación a Macri. Uh-huh. Y bueno, el tipo que llama a la policía se llama Jesús. Sí, ¿viste? Estás hablando... Llegan dos patrulleros. ¿Dos? Nunca. Y uno trae... Uno al trae sí, llegan dos. Y uno trae a los dos jefes y el otro trae a los dos subjefes. Lo que nunca, claro. Yo vi brigada. Sí, todo, bueno, pero estás hablando de la donación al Vaticano. No, yo hablo de que no me gusta que me subestimen. Anteriormente, sí, está ligado. Está todo conectado. Pero yo es no increíble. Lo digo de... Acá viene donde justo uno nos está escuchando, aprendió y dice, ah, bueno, pero estos son kirchneristas, ¿viste? No sé, yo nunca fui kirchnerista porque soy artista y de hecho me gusta mucho más Cristina por el solo hecho que es mujer. No lo digo de que para mí las mujeres son mucho más inteligentes de acá la China. Olvídate. Claro. Mirá, la China es mujer. Bueno. ¿Vos me hoy nombraste a Rage Against the Machine, ¿no? Sí. Y, el video, me vas a decir. Y no, y una de las críticas que tenían con esa es una banda muy contestataria, sí, del mensaje de todo. Y una de las críticas fuertes que tenían era, bueno, pero ustedes graban con el sello. Bueno, sí, es Molotov en la entrega a los MTV. Tal cual. Y el tipo dice, ¿sabes qué? Es como nuestra forma de hacer llegar el mensaje. Sí, esa de me meto en el sistema y exploto de adentro. Claro. A ver, ¿no hay...? No, para mí no. No. Si un día me ves haciendo algo de eso, ponele... No, es que ustedes se negaron sistemáticamente... Si me ves haciendo eso, mangueame guita. Te la digo ya. Pero en esto de... No, pero yo prefiero que se vaya toda la mierda antes que hacer eso. Así, uh-huh. Y ser un tipo... Un sufrido y mediocre y llorar toda mi vida, pero no pasar por eso. Uh-huh. No. Después sí hay gente que lo hace muy genuinamente. Rage Against the Machine te gusta. Sí, me gusta musicalmente. ¿O lo hubieses conocido si no hubiesen hecho eso? No sé, yo creo que los conocí por los riffs, ¿viste? O sea, no, de pero guitarra. Pero no, había un MTV que lo pasaba, sí, sí. Yo, mirá, yo cuando salió el cable acá en La Plata, la primera vez que vino el cable, MTV era un flash, era un cuelgue relimado, y yo me sabía, te decía, arrancaba un video y te decía, esa es tal banda, tal, que era chiquito. Está bien, ¿viste? Y un Marginaditos, ahora, un Marginaditos en la 100, ¿no es un mensaje? ¿En la 100 en la radio? Claro. Sí, que ¿cómo que no? ¿Y por qué no lo harías entonces? No, yo lo haría, pero ellos no lo ponen. Ahí va. Vos, los Rage. Igual lo ponen a veces también, ¿eh? No te extrañes que haya sonado eso. Yo he escuchado en la Mega de Lufardo y doy fe que nunca le pagamos a nadie para que haga eso. En medios locales masivos se ha escuchado sí, Lufardo. No, pero bueno, son una crítica de disco y. No, pero son espacios de disputa. Yo nunca le voy a pagar a nadie para que hable de mí. No, cuando digo, no, por supuesto, pero digo, ¿por qué nosotros no podemos disputar esos espacios también para crear sentido? Esa es la trampita, porque ese lugar yo no lo considero válido. No, bueno, pero no quiero ese lugar. Voy a para como me diga, porque me peleo con aquel porque quiere dormir en la cama de dos plazas y yo no quiero dormir en una plaza. Voy a parafrasear lo que. No vamos a pelear por dormir en el baño. Vamos a pelear por dormir en el baño. Voy a parafrasear lo que dijo Mai en términos de esto de Rage Against the Machine. Digamos. A mí me parece que bandas como Lunfardo, que tienen, digamos, un efecto sobre los que escuchamos fuerte, tendrían, y estoy haciendo un juicio de valor, tendría mucho más fuerza en términos de hacer lo que en el fondo están buscando, que en la última entrevista decían cambiar el mundo, sí, que era, loco, poneme Marginaditos en la 100, y aunque te estés bajando los pantalones en términos de... Bueno, pero eso no es cambiar el mundo, es adaptarte a ese mundo. No, ¿sí? pero vos imaginate la cantidad de gente que escuchando Marginaditos... No, yo te entiendo de lo que vos me decís, que me parece zarpado. Mirá los Beatles, claro, lo que te decía hoy. O sea, nosotros... pensamos también en la masividad, en cuestiones de nosotros, yo quiero llevar esto a todos los rincones donde más pueda, pero no por eso viste, me voy a morder el labio inferior. De hecho ya nos sucedió, nosotros le hemos dicho que no a propuestas zarpadas en interesantes que jamás nos hicieron los que la querían proponer, y sin embargo, ¿entendés? Uh-huh. Por eso son las bandas. Yo vengo acá, vos sos el sonista, hablamos, la pasola, tomamos una birra. Cuando no sé qué, ya no. Bueno, o sea, por eso nos gustan tanto. Acá, también, yo te digo esto, nosotros siempre te dicen no, pero son re panfletarios, ¿viste? Le dicen que no a todos. Yo no vi a nadie que venga con un maletín $1,000,000 acá, ¿eh? Para por lo menos ponernos en juego las convicciones. ¿Entendés lo que te digo? No, pero... Sí. Ellos le dicen que no a todo. Y decirle que sí, que tocar a las 3 de la tarde en un al rayo del sol, enfrente de otra banda amiga, que la gente que me va a ver pague $300 más de lo que cobro yo el show, que no me dejen poner escenografía, que no me den la luz. ¿Eso decir todo que no? No. Eso decir todo que sí, el que va. Yo digo que no, que a mí no. A mí, si querés, invítame a cenar, por lo menos. O sea. Fede, Andrés, es por esto nos gusta Don Lunfardo, por escucharlos decir estas cosas. Vamos todavía. Porque son como nosotros, somos nosotros, carajo. Acá estamos en la otra ciudad, Centro Cultural. Seguimos con Don Lunfardo, palpitando ritmo, sustancia y piel. Yo quiero escuchar Gobernar es el delito. No sé, Gonza, si lo tenés ahí preparado.